Entre los santos que celebramos hoy tenemos a Santa Gema Galgani, una santa de la que hace solo unas semanas decía el obispo de Málaga, don Antonio Dorado, lo siguiente. Cuando repasamos la historia de la Iglesia, descubrimos que las figuras más sorprendentes por la profundidad de su fe y por la irradiación apostólica de sus vidas han sido enfermos crónicos. Un ejemplo cercano en el tiempo es el de Santa Gema Galgani, hija de un farmacéutico, que volvía locos a los médicos que la trataban y que con los años ha llegado a ser un modelo formidable para las personas enfermas que acuden a su intercesión. Esta chica nació en 1878, sufrió mucho por su precaria salud y el desprecio de quienes rechazaban sus prácticas de devoción, éxtasis y otros fenómenos. Vivió para Jesús, para María la Virgen y para rescatar a los pecadores. Ese era su empeño. Tuvo periódicamente las estigmas de la pasión y la llaga de la flagelación en todo su cuerpo. Padeció tuberculosis en la espina dorsal, pero ninguna de estas pruebas pudo separarla nunca de la comunión con el Señor, sino que más bien la fortalecían en su fe. Quiso ser pasionista, pero no se le permitió por su delicada salud, y murió en la ciudad de Lucca, ciudad donde vivió casi toda su vida, un sábado santo del año 1903, cuando tenía solo 25 años. Fue beatificada en el año 1933 y canonizada en 1940 como una santa pasionista, aunque no lo hubiera sido. Pues muchas felicidades a todas las que lleváis el nombre de Gema y lo celebráis hoy. Y muchas felicidades a todos los enfermos crónicos que tienen aquí en esta santa, pues un ejemplo a seguir. Nos vemos el lunes, tú y yo aquí en Diócesis TV.